Contraportada. Contraportada. Un espacio para la literatura y todo su mundo. Contraportada. Adentrémonos en el espacio de los grandes escritores y sus obras. Contraportada. Un espacio de encuentro entre la literatura, el mundo y los lectores. Contraportada. Soy Analí Lagunas y seré su acompañante en esta travesía literaria. Viajemos al interior de las grandes obras de escritores y escritoras de todos los tiempos. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Escúchanos todos los lunes de 6 a 7 p.m. por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Felicanino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos, número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco, Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. La literatura es siempre una expedición a la verdad. Franz Kafka. Sean recibidos con los libros abiertos. Contraportada. Soy Analí Lagunas y esta es una nueva emisión de Contraportada, el espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Comenzamos. Contraportada. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLIMéxico, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo está nuestra querida comunidad lectora de Contraportada, Mecameca? Es un gusto para mí saludarlos desde esta bonita tarde en nuestra cabina de La Voladora Radio. Me da mucho gusto estar con ustedes. Apenas siento que vamos agarrando aliento para toda la semana que nos espera. Me gusta mucho estar con ustedes los lunes. Y creo que hoy ha sido un día muy movido. Espero que no solo para mí, que todos ustedes también estén teniendo un cierre de día muy, pues con muchas noticias, con muchas buenas nuevas, con muchos ánimos para comenzar esta semana. Bueno, hoy tenemos preparado un programa muy interesante sobre un autor que yo disfruto mucho, que conocí desde hace mucho tiempo y que aunque tiene por ahí la fama de ser un autor algo críptico y pues como de pronto algo cerrado y elitista o medio oscuro, porque de pronto tiene un poco esa fama, pues yo creo que podemos encontrar en él mensajes muy interesantes. Es un autor que sin duda marcó muchísimo la cultura, toda la cultura del siglo XXI. Es un hombre que estudió muchísimo los fenómenos culturales, la cultura de masas, cómo se producían los mensajes o cómo se producen los mensajes desde los medios de comunicación y desde muchos ámbitos, cómo impactan estos mensajes a nuestra vida. Y del autor que estoy hablando esta tarde, para los que ya nos siguen en redes sociales, seguramente ya saben de quién hablo. Para los que todavía no nos encuentran en Facebook, pues les cuento que estamos hablando de Umberto Eco. Seguramente ya tenemos por ahí, nos suena un poco el nombre, nos resulta familiar, porque como ya les mencionaba, Umberto Eco fue un hombre muy presente en la cultura popular del siglo XXI. Dejó muchos estudios, muchos ensayos, y los temas que le interesaron fueron siempre muy vastos. Era un hombre, pues yo creo que un erudito, un gran erudito, un gran estudioso de la humanidad, de cómo se de los comportamientos, cómo nos relacionamos entre seres humanos. Y bueno, creo que esta novela de la que vamos a hablar hoy, su última novela, es también la séptima novela, nos deja muy claro cómo este hombre logró entender bastante bien cómo es que se producen los mensajes y cómo se transmiten y también cómo impactan en nuestra forma de descubrir y entender el mundo. Esta novela de la que vamos a hablar se llama Número Cero, como ya les mencioné, es la última novela de Humberto Eco, la publica en el 2015 y posteriormente pues pasan un par de años, él fallece, pero nos deja esta gran novela que a mí me parece una novela muy adecuada para nuestros tiempos. Justo la semana pasada me topé por ahí en redes con varias noticias falseadas, varios titulares escandalosos que salen mucho en estas páginas para conseguir clics, para conseguir que nosotros, usuarios de redes, nos impacten los titulares, demos clic al enlace, sigamos la noticia y nos encontremos con que el titular está totalmente sacado de contexto y la noticia es realmente otra, lo importante pues es otra cosa, y creo que esta novela nos retrata muy bien este tipo de situaciones. Así que ya les estoy dando un pequeño adelanto de qué nos espera esta tarde en Contraportada. Vamos a hablar de la novela número 0 de Humberto Eco. Y antes de continuar, también me gustaría recordarles que nos pueden contactar en cabina. Nuestro número de teléfono en cabina para los que están aquí en Amecameca es 978-5252. Y para todos los que nos escuchan desde otras partes del estado, desde otros estados también, tienen que marcar el 01-597-978-5252. A nosotros nos encanta escuchar sus opiniones, sus comentarios. Si tienen un dato que agregar al tema de hoy, nos va a encantar escucharlo. A mí me encanta mucho recibir retroalimentación de todos nuestros radioescuchas, porque me parece que así se va construyendo el conocimiento y así nos vamos ampliando de horizontes a través de la retroalimentación. Así que nos pueden marcar al número en cabina, también nos pueden contactar a través de WhatsApp. Nuestro número es 5540615459 y también pueden encontrarnos en Facebook y en Twitter como La Voladora Radio y como Contraportada Amecameca. Ahí estamos súper listos para recibir sus pequeños comentarios que nos engrandecen mucho. Alguna opinión, algún dato. Y antes de continuar esta tarde con nuestro programa, me gustaría leer algunos anuncios y agradecerles también a todos los anunciantes que hacen posible este espacio radiofónico, que gracias a ellos podemos seguir ejerciendo este valioso acto de la difusión libre, la radiodifusión libre. Así que primero me gustaría mencionarles al Consultorio Veterinario Felicanino. Muchas gracias. Les recuerdo que el Consultorio Veterinario Felicanino ofrece muchos servicios, todos dedicados o todos pensados para el cuidado de nuestras mascotas. Tienen cirugías, consultas, nutrición, desparasitaciones, estética canina, medicina preventiva. Creo que ya alguna vez se los comenté, es súper importante que pongamos más atención en la medicina preventiva. Siempre creo yo que vale la pena más prevenir que esperar situaciones catastróficas. Así que para todos los interesados, el Consultorio Veterinario Felicanino está en San Francisco, Centlalpan, y pueden llamarle para pedir informes al 55 48 17 55 98. Y recordarles también que todo el mes de junio tienen una campaña de esterilización a bajo costo. Por favor, comuníquense al teléfono que ya les dije hace rato, se los voy a repetir también ahorita, para que puedan informarse y llevar a sus mascotas a este proceso tan importante de esterilización, que yo creo que es la mejor manera de demostrar cuánto nos preocupan nuestras mascotas y cuánto las queremos. No se olviden de marcar, sus teléfonos son 55 48 17 55 98. Y también tenemos esta tarde al Instituto Canadiense de Lengua CLIM México. En este instituto ustedes pueden desarrollar 4 habilidades para comunicarse en el idioma inglés, que son escribir, escuchar, leer y hablar. Tienen cursos básicos, preintermedios, intermedios, preavanzados y avanzados. Y también tienen cursos específicos para empresas, para clases de regularización, cursos para niños y clases particulares. El Instituto Canadiense de Lengua CLIM México se encuentra en Hidalgo número 44, primer piso, en el municipio de Amecameca, Estado de México. Y para pedir informes pueden comunicarse, si están en Amecameca, al 977-2175. Y si se encuentran en otra parte del estado pueden marcar el 01-597-977-2175. Y para recordarles que por su cuarto aniversario van a dar un 40% de descuento para los que digan que escucharon este anuncio en La Voladora Radio. Así que no dejen pasar esta oportunidad, es muy importante, aprovechen este 40% de descuento. Además, aprovechen también el descuento que tienen para escuelas públicas. Este es un descuento del 50% de descuento en todas las colegiaturas. Así que los invito a que se acerquen al Instituto Canadiense de Lengua CLIM México. Y continuando con el tema de esta tarde, la música que escuchan de fondo es una canción italiana muy a propósito de nuestro querido Umberto Eco. Esta canción es interpretada por un hombre polifacético, es conductor de televisión, cantante, comediante, un showman, tiene un largo y peculiar etcétera, es el grandísimo Renzo Arbore, y la canción se llama Ba Ba Ba Bacimi Piccini. Y es un cover muy popular, esta es una canción, la canción original se tocó por primera vez en 1940, así que ya tiene sus años esta canción. Y bueno, Baciami en italiano quiere decir bésame, así que es una canción bastante coqueta, bastante simpática y ligera, para aligerar un poquito esta tarde, porque quizá el tema de esta novela, los temas que vamos a tocar esta tarde, pues sí se pongan un poco complicados, un poco rudos. La canción, esta versión es con Renzo Arbore, pero la canción se popularizó, como ya los decía, por ahí de los años 50, gracias a la interpretación de una cantante estadounidense llamada Rosemary Clooney. Así que también, si la pueden buscar en alguna de estas páginas de videos, de música, pues la pueden encontrar así, también interpretada por ella, por Rosemary Clooney. Y bueno, antes de continuar, los dejo, vamos a un corte comercial. Regresando, vamos a hablar más sobre este tema. Les dejé por ahí un tema en nuestra página de Contraportada. Ayer fue el Bloomsday, así que regresando del corte vamos a checar qué es eso del Bloomsday. Es momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 6:17. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Ameca, Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Durante el mes de junio, en Ameca se celebra la fiesta tradicional de los gremios.

háganlo, vale muchísimo la pena. Más adelante en nuestro programa también vamos a hablar un poco de la obra de James Joyce y de por qué es tan importante para la literatura inglesa y en general para la literatura universal. Pero yo les quería pasar este pequeño dato. Ayer fue el Bloomsday y es como esos días de conmemoraciones un poco nerds, un poco geeks, por ahí dicen, porque bueno, se parece mucho al día de la toalla o a estos días que los fanáticos de alguna obra utilizan para recordar a su héroe o para recordar al escritor o para recordar toda la novela. Esta novela de El Ulises está situada en Dublín en el 16 de junio de 1904. Y entonces pues ahí vamos viendo todas las aventuras, todas las peripecias que vive el personaje principal, que es Leopoldo Bloom. Y pues también conocemos a otros personajes como Stephen Dedalus, Molly Bloom, que es la esposa de este Poldi, como le dicen algunos fanáticos. Es así como que el apodo entre amigos. Bueno, vale mucho la pena leerla. Yo creo que si es la primera vez que nos acercamos a James Joyce, pues igual busquemos otra de sus novelas. También tiene otras dos novelas muy importantes. Podemos acercarnos a ellas antes de acercarnos de plano a Ulises, o podemos comenzar a afrontar el libro un capítulo a la vez, como suelen recomendar algunos especialistas o algunos estudiosos de la obra de James Joyce. Y bueno, ese fue como el dato curioso que quería compartirles, porque ayer fue el Bloomsday. Pero ya volviendo al tema que hoy nos interesa, es esta valiosa novela de Humberto Eco, Número Cero. Pero antes de hablar directamente de la novela, me gustaría platicarles un poco sobre cómo llegué a esta novela. Como ya les había contado desde el programa anterior, siempre es como muy importante y también muy enriquecedor que pensemos en la ruta que tomamos antes de llegar a cierto libro o antes de encontrarnos con alguna novela, con algún poeta nuevo, porque yo creo que eso también es parte de nuestra experiencia como lectores, es parte de la, digamos que es parte de la diversión. El camino que tomamos antes de llegar a un nuevo libro creo que nos puede dar también pues muchas pistas para dejar de creer en las casualidades, ¿no? Así que yo llegué a esta novela de Humberto Eco a través de una aplicación muy interesante que está desde el 2000, que existe desde el 2006, pero yo conocí apenas hace un año. Hay quienes la empezaron a conocer en el 2011, que fue donde ya se popularizó muchísimo y donde ya pasó a ser una plataforma en distintos idiomas. Y esta aplicación se llama Goodreads, que es Buenas Lecturas. Es una plataforma, es una aplicación, digamos que es como una red social, pero para lectores. Y es muy interesante porque tú en esta red social tiene incluso la misma interfaz, una interfaz similar a la del Facebook, así que no resulta tan complicado navegar en ella. Y en esta aplicación, en esta página, tú entras, te haces tu perfil de usuario y entonces vas descubriendo personas, te vas acercando a amigos que incluso ya puedes tener en Facebook, en Twitter, y entonces vas viendo lo que ellos leen, porque ahí en vez de actualizar un estado o de decir hoy estoy aquí o hacer como como marcar que están en algún sitio, lo que haces en esa aplicación es poner el libro que estás leyendo y entonces tú pones los datos del libro. La aplicación ya ha crecido tanto que tiene muchísimos libros indexados, incluso tiene muchísimas versiones digitales, versiones en diferentes lenguas, ediciones de tapa dura, ediciones de tapa blanda. Y entonces tú pones los datos del libro que estás leyendo, lo compartes a la comunidad y otros lectores también te permiten ver lo que ellos están leyendo. Así que yo llegué a esta novela gracias a esa aplicación, se llama Goodreads. Si están interesados, pueden descargarla a sus celulares, ya tiene bastante presencia en muchas plataformas. Y antes de continuar, quiero dejarlos con la primera canción de esta tarde. Es una canción de la talentosísima Mina Mazzini, se llama Chita Bota. Es una canción que me encanta y bueno, este título en español es Ciudad Vacía, está incluida en el álbum Estudio 1 de 1965, que además este álbum

De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Ya estamos de vuelta. ¿Qué les pareció esta canción? A mí me parece una canción sumamente bonita. Habla ahí de un amor imposible, de dos amantes que pues no pueden estar juntos y bueno, es una canción muy bonita. Y vamos a continuar con nuestro tema. Yo creo que esa relación odio-amor que tiene esta canción de Mina de fondo, pues podría describir un poquito el amor-odio que a veces sentía por Humberto Eco. La primera vez que lo leí tenía 15 años y fue un regalo de un querido profesor y él me regaló La Isla del Día de Antes y la verdad a mí me pareció sumamente complicado hacer el libro. Como muchas de las novelas de Humberto Eco, es bastante extenso y algo que tiene Humberto Eco y que lo caracteriza bastante pues es lo intrincado de sus construcciones lingüísticas. O sea, tiene frases, palabras que de pronto a mí a los 15 años pues sí necesitaba de un diccionario para leerlo a un lado, pero yo creo que eso es parte de la experiencia y también nos permite enriquecernos y descubrir nuevas cosas. Sobre Humberto Eco les puedo decir que él fue obviamente un escritor, pero también fue un profesor italiano muy reconocido. Los temas que siempre le interesaron para estudiar pues era la lingüística, temas de semiótica, de estética, de filosofía. Tiene un sinnúmero de ensayos, yo creo que tiene más de 50 ensayos sobre temas relativos a esto. Y sus novelas, sus 7 novelas, son El Nombre de la Rosa, que publicó en 1980, El Péndulo de Foucault, de 1988. Esa novela también es una novela muy valiosa, que después leí por ahí de los 17 años, también por recomendación de un maestro increíble que tenía en la prepa, un maestro de grabado y de comunicación visual, algo así. Era como comunicación de la imagen, no recuerdo muy bien, pero era una materia de artes. Entonces él me habló de Humberto Eco y de esta novela en específico, y a mí fue la segunda vez que intenté leerlo. Afortunadamente me fue un poco mejor que con la Isla del Día de Antes. Me pareció una novela maravillosa de misterio que también vale la pena leer, que los invito también a leer. Y bueno, La Isla del Día de Antes, que ya les platiqué mi experiencia, tiene Baudolino, la publicó en el 2000. La Misteriosa Llama de la Reina Loana, que también es un libro muy bueno. A mí me parece que ese es como Humberto Eco en esa novela. Yo creo que en un ejercicio ahí de recopilación, yo creo que de ordenando su archivo, porque además tenía una biblioteca súper extensa. Él decía, por ejemplo, que lo valioso de las bibliotecas no eran los libros que tú habías leído, sino los libros que tenías ahí acumulados, pero que todavía no empezabas a leer. Entonces, bueno, este hombre, un acumulador, yo creo, en este libro de La Misteriosa Llama de la Reina Loana, pues él hace todo un ejercicio de recopilación. Comienza el pretexto que se lo da el personaje que pierde la memoria, y entonces comienza él a acercarse a la cultura popular a través de los cómics, de la música, de periódicos y muchos documentos que él tiene en su archivo personal y que, creo yo, fueron como lo que le dio pie para esa novela. Y después de esa novela, publica en el 2010 El Cementerio de Praga y posteriormente publica en el 2015 Número Cero. Esta novela la publica en el 2015 y él fallece en el 2016 a los 84 años. Entonces fue su séptima y última novela. ¿Y qué es lo importante o qué podemos decir sobre Número Cero? Bueno, Número Cero es una novela que se teje entre una historia de conspiración, medios de comunicación, por ahí hay un poco de temas políticos, temas de economía global, Y pues también por ahí, como todo cabe en un carrito sabiéndolo acomodar, porque además esta novela creo yo que es de las, es la de menor extensión en la producción de Humberto Eco, hay también un romance. Así que en estas 224 páginas Humberto Eco se da chance de mezclar ahí temas policíacos, teorías conspirativas muy locas, muy interesantes también. Y algo que me gusta de Humberto Eco es que cuando lo lees también te llenas de referencias. Él mezcla un poco la ficción con la realidad y entonces es, creo yo que él hace ficción, pero no por completo. Porque aunque los personajes son ficticios, las situaciones son ficticias, por ahí él mete datos reales que le dan pues bastante certeza a la narrativa. Y entonces cuando lo estás leyendo, de pronto te cabe la posibilidad como lector de pensar, ¿será que sí pasó esto en realidad? ¿Será que Humberto Eco sabe algo y nos lo está tratando de decir veladamente? Otro dato interesante sobre Humberto Eco es que en el 2000 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, fue miembro honorario de la Asociación de James Joyce, como les decía hace rato, y pues además de todo eso tiene 38 doctorados honoris causa en distintas universidades del mundo. Así que sobre otro, bueno, la sinopsis tal cual de Número Cero nos dice que son un grupo de periodistas que son contactados por un personaje bastante misterioso, se llama Simei. Él también es un periodista, él digamos que es el editor en jefe de este proyecto que les propone este grupo de periodistas, y el proyecto que les propone es trabajar en la construcción, en el armado de un periódico, pero de un periódico que nunca va a salir. El periódico se va a llamar Domani, y entonces, bueno, Domani en italiano significa mañana, y da mucho sentido al verdadero propósito de este periódico, porque Simei trabaja para otro personaje, que ese personaje nunca en la narración nunca se hace tangible, o sea, no es un personaje que aparezca sentado comiendo con los periodistas o un personaje con el que se encuentren directamente. Y lo que hace este personaje llamado Il Commendatore, pues es pagar las nóminas de todos los periodistas y también utilizar Domani como un periódico para sobornar y para conseguir fines. ¿A través de qué? Pues de la construcción de titulares escandalosos, de la construcción de notas que le permitan a él sobornar a bancos, sobornar a políticos, sobornar a miembros de la iglesia, diciéndoles que si ellos no acceden a las peticiones que él tiene, él va a sacar en su periódico al otro día una nota dándoles un golpe. Y con un golpe me refiero a publicar algún escándalo, por ejemplo, en el caso de la iglesia, pues algún escándalo de sobornos, de pederastía. Y entonces, pues con este afán se construye, se reúne el equipo de Domani, se juntan a los periodistas con la intención de crear un periódico con notas ficticias que le permitan a este personaje oscuro llamado Il Commendatore pues conseguir muchas cosas, que cosas que al final pues sí pueden ser beneficiosas, pero nada más para él, porque para los otros personajes que son los que escriben las notas pues sí resulta bastante, bastante peligroso. Hay un momento en la novela en la que ocurre un asesinato de uno de los personajes más importantes de la novela, y pues creo que eso nos va permitiendo, a Humberto Eco le permite ir construyendo este aire de misterio en toda la novela. El ritmo es bastante ágil, la novela se narra en días, y bueno, vamos a poner una canción que quizá parezca no tener mucha relación con la novela. La canción se llama 12-12 de Fred Bongiusto. Esta canción sonó por primera vez en la radio italiana en julio de 1963 y aparece en el álbum homónimo de este cantante. Y esta canción recientemente apareció en la película Familia Peligrosa de 2013. Quizá la hayan visto, estuvo en cines, fue de mucha distribución. Esta película fue protagonizada por Michelle Pfeiffer y Robert De Niro y Tommy Lee Jones. Y la película retrata la vida de la familia Manzoni, que está dentro del programa estadounidense de protección de testigos. y se desarrolla en un pueblito alejadísimo de Norteamérica. Es el pueblito ahí es un pueblito normando. Y entonces, pues, tiene relación un poco con esta novela por todo ese aire de misterio de todos los personajes. Todos están escondiendo algo. Así que los dejo con el segundo track de esta tarde. Doce Doce de Fred Von Giusto. Fremen piette, o core mie. Ma dolce, dolce, dolce, per ne valse. Dolce, dolce. Per te saranno giorni cumanate, per me tutto il mondo se ne chiude. Ma dolce, dolce, dolce, erne basse, dolce, dolce. O tiempo passerà. Una tomba ti stringerà, allora tu forse tremando ricorderai come chiamato chi sto occhi tuoi sta bocca tua. E tanto triste amore dirsi addio. Stasera fremo un piede, o cor mio. Ma dolce, dolce, dolce, erne va. Dolce, dolce. Momento de colocar el marcapáginas. No te despegues, vamos a un corte y volvemos. XHECA, la voladora radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio, radio comunitaria. La voladora radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 6 y 47 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. El corte terminó y es tiempo de retomar la lectura. Estamos de vuelta en Contraportada. Baciami bambina, ba ba bo bo bo bo bo bo, bocca piccolina, when you kiss me and I'm a kiss of you, tra la la la la la la la la lu. Ba ba baciami, my baby, ba ba bo bo, just say yes and maybe. Sobre número cero, ¿qué más podemos decir sobre esta interesante novela de Humberto Eco? Creo que también tengo que agregarles la... Me gustaría comentarles, la novela transcurre en Milán en 1992. La novela se va contando por días, así que cada capítulo lleva el nombre de un día y se desarrolla en tres meses, de abril a junio de 1992. Como ya les comentaba, los personajes principales son Colonna, que es el que nos va llevando a lo largo de la narración. Él es el personaje principal. Está Simei, que es el redactor en jefe y el que organiza y reúne al grupo de periodistas que van a trabajar en Domani. Está Maya Fresia. Ella es una de las chicas que trabajan en el periódico. Y bueno, además, Maya, además de trabajar en el periódico, ella tiene un carácter bastante combativo, un espíritu combativo y revolucionario. Y además su personaje da pie también para analizar pues las relaciones laborales, en este caso, que existen en el periódico, porque hay una situación en la novela en la que Simei le pide a ella que ella sea la que escriba los horóscopos, pues nada más por el hecho de ser mujer. Entonces, creo que ahí Humberto Eco también pone foco un poco en la discusión de estas relaciones laborales, pues con un poco de, pues, con problemas de machismo, que ahí, porque ella... Yo creo que este encargo no se lo pedirían a un hombre, por ejemplo, ¿no? Y entonces esta situación da pie para que a través del personaje de Maya, pues Humberto Eco también haga una posición respecto al tema. Es un personaje muy interesante el de esta chica. Está también Palatino, otro de los periodistas, Constanza, Cambria, Ludici. Y hay un personaje que a mí me parece muy interesante y que es el que suelta varias frases contundentes a lo largo de la novela. Y él es Bragadocio. Este personaje a mí me gusta mucho, me pareció muy interesante, porque pues a lo largo de la novela, digamos que él corre con sus propios intereses, ¿no? Trabaja para Domani, trabaja en el grupo de los reporteros, pero él también persigue otros intereses. Y creo que nos da mucho hilo de dónde sacar en este entramado noticioso. Y su presencia en la novela también pues le permite a Humberto Eco meter una idea loca conspirativa que reúne a la CIA, la Operación Gladio y Mussolini. Entonces, ahí les dejo también ese pequeño dato. Tengo un par de citas que suelta durante la novela este personaje que a mí me parecen súper importantes y que nos dejan ver mucho de qué va la novela y qué es lo que estaba pensando Umberto Eco cuando la escribió sobre cómo se están comportando los medios de comunicación en esta era de la posverdad y de las redes sociales. Y bueno, este Pragadocho dice que los periódicos no están hechos para difundir, sino para encubrir noticias. Y a mí me parece que pues vale la pena reflexionar en torno a esta cita, en torno a esta máxima que nos lanza Umberto Eco a través de este personaje, porque además también hay otra que también me parece muy, muy, muy certera, y dice que no son las noticias las que hacen el periódico, sino el periódico el que hace las noticias. Entonces, yo los invito a leer esta novela, es editada por Lumen, salió en mayo del 2015, tiene un formato también digital, en EPUB, en eBook, lo pueden encontrar en las distintas plataformas de las librerías electrónicas, ahí lo encuentran, es de tapa blanda, son 224 páginas de una novela que vale muchísimo la pena leer. Yo creo que Umberto Eco en esta última novela nos deja pues un vistazo de lo que él ya veía venir con respecto a cómo se comporta la información en esta era digital. Lo que les comentaba al principio del programa, qué importante es que reflexionemos muchísimo lo que leemos y que las noticias que leamos en Facebook y en cualquier otra red social las veamos también desde un aspecto, desde una posición crítica, y no nos vayamos tal cual con el titular y no creamos tal cual todo lo que dice a pie juntillas, ¿no? Creo que parte también de nuestra responsabilidad como ciudadanos es aprender a distinguir de las noticias reales a las noticias sensacionalistas, a las intenciones que hay de los medios, sobre todo de estos consorcios enormes de medios de comunicación, qué es lo que en realidad nos quieren comunicar o qué es en realidad lo que quieren que pensemos. Yo les recomiendo muchísimo esta novela de Número Cero. Es bastante, a comparación de las novelas que ya tiene Umberto Eco, esta novela es bastante ligerita. Es bastante, en el sentido físico, también transportable, porque son 224 páginas, no es muy extensa. Y esa construcción, esa decisión que toma Umberto Eco de narrar la historia por días y no por capítulos larguísimos, nos hace que como lectores sintamos un poco más liviana la carga de la lectura, sobre todo si somos lectores primerizos, si apenas vamos acercándonos o aventurándonos a leer novelas. Pues yo creo que esta novela es una gran elección, nos invita mucho a la reflexión. Umberto Eco creo yo que es un gran estudioso del comportamiento humano, del comportamiento de los humanos en sociedad, y como ya les decía, nos deja un mensaje muy importante y él nos pone el tema sobre la mesa para que nosotros también pensemos si estamos siendo responsables con la forma en la que leemos y difundimos las noticias. En esta era de noticias falsas, las famosas fake news, de las noticias que se comparten a través de WhatsApp, pues creo que vale la pena que la leamos, que nos acerquemos a este punto de vista, porque aunque la novela está ambientada en 1992, nos deja muy en claro que hoy más que nunca está vigente el tema de la información y de cómo se maneja y de la forma en la que a veces los medios de comunicación están sirviendo a otros intereses que no responden propiamente al de informar a la comunidad. Así que bueno, les dejo esta recomendación de la semana, Umberto Eco, editorial Lumen. Lo pueden encontrar en las distintas librerías. También les voy a dejar por ahí algunos enlaces en la página de Contraportada. Pueden encontrarnos en Facebook como Contraportada Amecameca, y también pueden encontrarnos como en Facebook y en Twitter como La Voladora Radio. Ahí también va a estar por ahí circulando un poco de información. Y antes de irnos, antes de despedir esta tarde este programa, me gustaría leerles algunos de los anuncios, de los avisos parroquiales, como se dice popularmente por aquí. Y tenemos, por principio, un pase doble para la Ruta de las Luciérnagas en el Bosque Esmeralda. Este es un regalo muy importante para quien se guste comunicar con nosotros. Este pase doble se va a dar solamente a través de llamada telefónica. El contacto en cabina es 01-597-978-5252. Así que si ustedes quieren este pase doble, comuníquense a cabina y lo único que tienen que decir es: yo quiero ese pase doble para la ruta de las luciérnagas. O en otro anuncio, un anuncio bastante, pues para alegrar un poco la tarde, el sonido Arrecife de Alejandro Parrilla te invita a una tardeada el día 22 de junio en el auditorio de San Antonio Xoyatzingo a partir de las 18 horas. La entrada es libre, así que pueden ir. Es el 22 de junio en el auditorio de San Antonio Xoyatzingo. Y se solicitan operadores, autobuses de Amecameca SADCB. Solicita operadores. Los requisitos para el empleo es ser mayor de 21 años, tener licencia de servicio público, copia del acta de nacimiento, cartilla, comprobante de domicilio y carta de antecedentes no penales. Así que bueno, estos fueron los anuncios parroquiales de esta tarde. Esto fue Contraportada a Mecameca. Les recuerdo que el tema de hoy fue Umberto Eco y Número Cero. Consíganla, dense el permiso de leerla. Vale mucho la pena, hay que aventurarnos un poco, hay que salir de nuestros límites. Y esta novela creo que es un gran pretexto para hacerlo. Fue un gusto estar con ustedes esta tarde. Yo soy Analí Lagunas y me despido de ustedes, esperando que este programa haya sido divertido, que hayan encontrado algún dato interesante. Y si no es el libro de esta semana el que los acerque a la lectura, pues espero que la próxima semana sí pueda encontrar algún libro que nos guste y nos interese a todos. Les recuerdo que en Facebook nos pueden encontrar como Contraportada a Mecameca. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bachi bachi me, be oba obi you boo. When you botch me, I botch you, and everything goes crazy. Ba ba, bachi me bambina, ba ba bo bo, bocca piccolina, and then we'll raise a great big family. Tra la la la la la la la la li, tra la la la la la la la la li, tra la la la la la. That's nice. Este programa llegó a ustedes gracias a Consultorio Veterinario Feli Canino, atendido por el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera, ubicado en Calle Morelos, número 19, esquina con Pino Suárez, San Francisco, Centlalpan. Teléfono 55-48-17-55-98 o 55-22-04-02-33. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Hemos llegado al final de este capítulo, pero todavía no ponemos el punto final. Nos encontramos en la próxima emisión para seguir descubriendo el mundo de la literatura. Soy Analí Lagunas y esto fue Contraportada. Contraportada. El espacio radiofónico para los amantes de la lectura. Para los amantes de la lectura. Recuerden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook. Contraportada a Mecameca. Contraportada, el encuentro de la palabra escrita, por La Voladora Radio 97.3 FM.